hoy un programa especial, diría de los más lindos que hay, de los más lindos programas que vengo haciendo. Así que estén atentos porque hoy venimos con dos entrevistas en el transcurso de la jornada del programa, que van a hablar temas muy, muy, muy importantes, Así que no se los pierdan, por favor, los pido. Y obviamente, como siempre, hablando un poco temas que son de mucha importancia. Hoy me gustaría charlar con ustedes, me gustaría conversar con ustedes, y dialoguemos sobre todo lo que nos pasa, ¿no?, en esta vida, circunstancias de la vida. Como siempre digo, el teléfono es 116-470-47. Cualquier mensaje o llamada pueden hacerlo ahí, pidiendo un tema o simplemente saludando a alguien que ustedes quieran, o charlando conmigo, obviamente, sobre el tema que estamos charlando hoy. Arrancamos con un video, si les parece, como siempre hacemos, referido al tema que vamos a charlar hoy, en el transcurso del día. Vamos al video y luego volvemos y seguimos con este programa que es Con Gustito Sal y una pizca de azúcar. Ya llevamos un tiempo escuchando noticias como una inteligencia artificial derrota a un maestro mundial de ajedrez o de Go o de no sé qué juego dificilísimo, o una inteligencia artificial compone una pieza al estilo de Bach que los expertos no pueden distinguir de una auténtica, o pinta un cuadro de Rembrandt, o ayuda a la conducción de coches autónomos, o es capaz de distinguir rostros de criminales, o yo qué sé, mil cosas. Pero en todas esas noticias, ¿qué quieren decir con inteligencia artificial? Y sobre todo, ¿cómo funciona esa cosa? Efectivamente, este es un tema largo, complicado y con muchísimas caras, pero hoy vamos a dar algunas pinceladas. La inteligencia artificial, así en general, se suele definir como la capacidad que tienen artilugios artificiales, como por ejemplo un ordenador, de realizar tareas propias de una inteligencia humana. Es verdad que las cosas están cambiando y a veces la gente se plantea que una inteligencia artificial no tiene por qué parecerse del todo a una inteligencia humana. Uf, pero esa es una cuestión complicada, así que nos quedamos de momento con la definición habitual. La cosa es, ¿qué significa eso de las tareas propias de una inteligencia humana? Bueno, si consideramos la capacidad de cálculo, entonces eso sí, las máquinas la tienen. Si consideramos la capacidad de memorizar datos, pues también. Conforme los ordenadores fueron siendo más capaces, también se fueron atreviendo con cosas más de humanos inteligentes. Juegos complicados, como el ajedrez y otros, para los que podían crear ciertas estrategias apoyadas, sobre todo, en su capacidad de cálculo y de memoria. Poco a poco se iba avanzando en el terreno de la inteligencia que las matemáticas iban logrando. Pero claro, hay cosas demasiado humanas que quedaban fuera del alcance de la inteligencia artificial, como, por ejemplo, la capacidad de aprendizaje, la creatividad o la autoconciencia. La inteligencia humana es probablemente más que esas tres cosas, pero si una máquina las logra, no está nada mal, ¿no os parece? La autoconciencia de momento está lejos, es una cosa más bien de la ciencia ficción, pero bueno, ya sabéis que los artistas van siempre un paso por delante de los científicos en muchas cosas, y quizá un día lleguemos a ver máquinas que ahora mismo solo encontramos en las pelis, en los videojuegos, en las novelas o en los cómics. Lo de la creatividad es más dudoso. Hay algoritmos a los que podemos empezar a atribuir ciertas formas de creatividad, y es un terreno en el que se está trabajando mucho y en muchos ámbitos distintos. Pintura, matemáticas, escritura, música e incluso humor. Ya hay ordenadores que son capaces de producir arte creativo o de inventarse chistes, y es un tema interesantísimo. Pero el 90% o más de las ocasiones en las que oís hablar de que una inteligencia artificial ha hecho tal o cual cosa, normalmente estamos en el terreno del aprendizaje. Y eso es un tema en el que hay avances espectaculares. Se llama aprendizaje automático o machine learning, y hoy por hoy es prácticamente sinónimo de inteligencia artificial. Pero ¿cómo lo definiríamos? El aprendizaje automático, el machine learning ese, es un conjunto de técnicas mediante las cuales un algoritmo, que tiene que realizar una tarea, es capaz de modificar su propio comportamiento basándose en los datos de que dispone, o en lo bien o mal que lo haya hecho en el pasado, o en lo que le digan otros que está bien o mal hecho. Vamos, lo que se dice aprender de toda la vida. O sea, vaya, que esos algoritmos son capaces de aprender de sus errores, no como esa gente que lleva 25 años apuntándose al gimnasio el 2 de enero y desapuntándose el 5. Hay montones de algoritmos de aprendizaje automático que nos rodean cada día, que son cada vez mejores y que son un tema de estudio hot total. Para empezar, hay varios tipos. Hay unos que se llaman de aprendizaje supervisado. Se les envían un montón de datos que se llaman etiquetados, o sea, para los que se sabe la solución al problema que se les plantea, y a medida que van procesando esos datos, van aprendiendo. A este proceso se le llama entrenamiento. Un ejemplo típico de estos, más típico no puede ser, es un algoritmo al que entrenamos para que sepa distinguir una foto mía de una foto de cualquier otra persona. Le paso miles o un millón de fotos, las que sea, de las cuales en unos cuantos cientos de miles estoy yo y en otras no. Y le digo en cuáles sí estoy y en cuáles no estoy. El algoritmo se entrena con esas fotos y luego cuando le llega una foto nueva, pues con lo que ha aprendido ya sabe si salgo en esa foto o no. Estos algoritmos de aprendizaje supervisado se usan mucho, mucho, mucho, muchísimo. Y lo que necesitan son datos, millones de datos etiquetados. Y tú les estás ayudando, quizás sin saberlo. ¿Sabes esos captcha para entrar en algunas webs que te dicen que marques fotos en las que salen semáforos, o coches, o peatones, o señales, o autobuses? Pues estás etiquetando fotos que luego servirán para entrenar un algoritmo que reconozca esas cosas en imágenes y que a lo mejor en un tiempo está instalado en un coche autónomo. O sea, que haciendo bien lo de las fotos esas, estás enseñando a conducir a los coches del futuro, como que te quedas. Los problemas que resuelven estos algoritmos son súper variados. Reconocimiento facial, reconocimiento de voz, de huellas digitales, coches automáticos, en fin, mil cosas, muchas más cosas de las que te imaginas, la verdad. Otro tipo de algoritmo de aprendizaje automático son los no supervisados. Estos no entrenan, como los anteriores, con datos etiquetados. Estos se usan, por ejemplo, para agrupar datos que son parecidos entre sí. Imagínate, por ejemplo, si el algoritmo agrupara a gente que tiene los mismos gustos musicales o de ropa, se podrían utilizar en publicidad. Aunque este no es su único uso. Hay algoritmos muy variados. Estos lo que hacen es definir una distancia entre datos, por ejemplo, entre tu historial de escuchas en Spotify y el mío. Comparan nuestros gustos y así nos ofrecen canciones parecidas después. Se usan mucho también en aplicaciones científicas, como en genómica, por ejemplo. Luego están los semi-supervisados. Claro, no va a haber supervisados, no supervisados y ya está. No, aquí no somos binarios, my friend. Este lo que hace es que cuando tenemos pocos datos etiquetados, por lo que sea, consiguen unos pocos y usan aprendizaje supervisado para etiquetar más datos por una parte y luego esos los usa en otro modelo de aprendizaje supervisado para resolver el problema que tengamos. Y finalmente, otro tipo de aprendizaje automático muy usado es el aprendizaje por refuerzo. Este actúa por prueba y error y se usa mucho para aprender a jugar, por ejemplo. En estos casos hay un concepto de recompensa que te dice cuándo lo has hecho bien. Por ejemplo, ganar la partida. Así que el algoritmo se queda con unos parámetros de una partida, por ejemplo, los movimientos que ha hecho, las decisiones que ha tomado, y si el resultado es que gana, esos movimientos los usará con más probabilidad en las próximas partidas. Y si le llevan a perder, pues los usará con menos probabilidad. En aplicaciones científicas se usan muchísimo estos también. Para realizar estos tipos de aprendizaje hay muchas técnicas. Hay algoritmos específicos que se utilizan para cada problema en particular o que se mezclan para conseguir mejores modelos. Entre los más famosos y utilizados, os los menciono para que podáis hacer una búsqueda por internet si os interesan los detalles, están algunos que tienen que ver con estadística y probabilidad clásicas, como algunos de regresión, regresión lineal, regresión logística, métodos bayesianos, etc. Otros son árboles de decisión, en los que vas dirigiéndote por una rama u otra según vas tomando decisiones. Por ejemplo, Random Forest, que está muy bien. Se generan varios árboles de decisión con partes de los datos y se analiza el resultado de cada uno de ellos, cuáles han sido las decisiones más comunes, qué vota la mayoría de los árboles, etc. Es muy chulo. KNN es muy usado, significa K Nearest Neighbors, y sirve, por ejemplo, para clasificar, haciéndolo para cada dato en base a la clasificación de sus vecinos más próximos. Para ello, hay que definir bien qué significa que dos datos sean cercanos. Pero bueno, hay muchos otros, Support Vector Machine, todos los de Gradient Boosting, etc. Hay muchos algoritmos. Y quizá la técnica más potente de todas son las redes neuronales, que consisten en muchas pequeñas funciones matemáticas, cada una de ellas llamada neurona o celda, que se combinan entre sí, se coordinan, se pasan resultados unas a otras, formando una red. Cuando estas redes son grandes y con muchas capas, se llaman redes profundas y dan nombre a toda una rama del aprendizaje automático que se llama aprendizaje profundo o deep learning, que normalmente es aprendizaje supervisado, ahora ya sabéis lo que es, usando redes profundas para entrenar al modelo. En fin, ya veis, montones de técnicas en las que la comunidad científica está súper activa, sobre todo porque las aplicaciones son muchísimas, algunas muy transformadoras. Hay algoritmos que hacen cosas increíbles. A mí, por ejemplo, los de traducción automática, que son cada vez mejores, me dejan flipado. O muy útiles, el reconocimiento de voz, por ejemplo. pero que también pueden cometer errores si no están bien diseñadas o incluso hacer cosas no tan buenas si no tenemos un poco de cuidado y sobre todo si no sabemos al menos algo de cómo funcionan. Están por todas partes, así que os animo a seguir conociendo la inteligencia artificial y los algoritmos que hay detrás y sobre todo las matemáticas que les otorgan su poder. Así, con gustito a sal y una pizca de azúcar. Volvemos. Muy interesante, ¿no? Esto, ¿no? ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? ¿Cómo funciona la inteligencia artificial hoy en día, ¿no? Y cómo se ve arraigado, ¿no? El avance, ¿no? El avance de la inteligencia artificial. Que muchos dicen y muchos dirían que nos va a desplazar en muy poco tiempo, pero bueno, ciencias y estudios, unos dicen que sí, otros dicen que no. Veremos qué pasará a futuro, ¿no? Veremos qué pasará, qué nos deparará el destino en cuanto a la inteligencia artificial. Bueno, vamos a hacer una pausa musical y volvemos con una entrevista que realmente les pido, queridos oyentes, estén del otro lado, porque vamos a entrevistar a Federico Zoccoli, un gran poeta del mundo boca. Digo así porque es una persona que sabe muchísimo, por eso digo, le digo poeta del mundo boca, porque es una persona que sabe muchísimo del mundo boca y me gustaría que estén del otro lado. A su vez, los que son hinchas de Boca, pero justamente voy a hablar con esta persona porque enganché, porque es amigo mío, lo conozco y bueno, y él sabe mucho y la verdad que quiero dar un espacio para que hable. Vamos a una pausa musical y volvemos con la entrevista. Break in the wall.

Tenemos del otro lado a un amigo, un compañero, compañero de cancha, compañero de aventuras en la tribuna. Seguramente cada uno en su lugar, cada uno en su espacio, cada uno en su butaca, cada uno en su escalón de la mítica Bombonera. Cancha histórica, cancha con mucha historia. ¿Cómo estás, Federico Zoccoli? ¿Cómo estás, Federico? Hola, Fede, ¿me escuchás? Sí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, por suerte. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, por suerte. Acá tirándole flores a la Bombonera, a nuestra casa, ¿no? A nuestro templo. El templo del fútbol mundial. El templo del fútbol mundial, no sé por qué hablan de otras canchas, no sé, ¿no? Esas que hicieron hace poco con tribunas bajas, ¿viste? No entiendo. nuestros hijos, ¿no? Digo, ¿no? Porque hicieron una tribuna baja, una especie de polideportivo hicieron. Obvio. Y la Bombonera es uno de los puntos más atractivos cuando una persona tiene que venir, viste que vienen a Buenos Aires, sí. No pueden dejar de ir a la Bombonera. Lamentablemente, sí. eso es un hecho, porque lamentablemente creo que en el mundo, en el exterior, ¿no? Creo que si nosotros nos vamos al exterior, mencionamos la palabra Boca, ya de una sale la palabra Maradona, ya de una sale la palabra Tevez, Palermo, y bueno, grandes como Bianchi, grandes como la historia misma nos cuenta, ¿no? Que Boca es un mundo de religioso, digo, ¿no? Porque no es simplemente un equipo de fútbol, ¿no? Es más una religión, creo, ¿no? Sí, es uno de los clubes más importantes del mundo. Si vos hablas de Maradona, lo primero que te dicen es Boca, si Bombonera, la hinchada de Boca, la número 12. Sí. Es un mundo aparte. O sea, no podemos dejar de mencionar los grandes logros que tuvo durante todos estos últimos 20 años, creo, 30 años, la institución, ¿no? Creo, la verdad, que hay cuántas copas, cuántas historias, ¿no? Y cuántas anécdotas entre amigos en parrillas, en peñas, en juntadas de asado, ¿no? Entre compañeros del mismo club, ¿no? Porque digo, están siempre los que tiran para atrás, ¿viste? Que nada, no, porque te gané Madrid y te moriste. Pues esas cosas no entiendo todavía. Lo más lindo es ponerle que la vivimos, que la pudimos vivir esa época. El primer campeonato mundial que yo viví de Boca fue en el 2000, más allá que ya habíamos salido campeones del mundo en el 78, sí. Pero yo no había nacido y lo viví en el 2000 con 14 años y me puedo acordar desde que me levanté hasta que me fui a dormir todo lo que hice. Bueno, ese 28 de noviembre del 2000. Yo tenía 18 años en el 2000. Qué hermoso, bueno, tuvimos la suerte de vivir todo eso. Eso no, nos va a quedar hasta que seamos viejos. La verdad que nos vamos a acordar lo que hicimos desde el día que nos levantamos ese martes hasta el día que nos fuimos a dormir y que le ganamos al Real Madrid. Sí, sí. Más otros títulos, ¿no? Otro título más, sí, obvio, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y contame, a ver, un poco ahí sobre el mundo este que es tan lindo del mundo Boca, ¿no? Y no sé, a ver, tantas cosas, ¿no? Como historia del club, algo así, como una membresía sobre qué se está vendiendo hoy en día en el mundo Boca, ¿no? Porque hay muchas incorporaciones, muchas bajas, muchas ventas. Y hoy en día Boca está en un momento muy irregular en lo que es futbolístico. Es como que, lamentablemente, en base a lo que es la dirigencia actual, es como que nos acható. Yo siento como que el hincha de Boca está como que bajó la vara. Bajó la vara en el sentido de no exigir. El mercado de pases de Boca, si bien con algunos jugadores, la verdad que dieron en la tecla, que la verdad que a mí me sorprendieron. Yo creo que si hablas con cualquier hincha de Boca, nadie hubiera dado 2 pesos por Merentiel, nadie hubiera dado 2 pesos por Lautaro Blanco, que creo que son uno de los mejores refuerzos, que ellos, la verdad que le doy mérito a la dirigencia y al Consejo del Fútbol. Pero bueno, después vos mirás el resto de los refuerzos que trajeron y Boca bajó muchísimo la vara. Ya vos mirás la actualidad de Boca y se han traído en estos últimos mercados de pases jugadores como Orsini, Briasco, Soldano ya es anterior, Soldano es mucho más anterior de los últimos años, pero tenés infinidad de jugadores que ahora a Ramírez los están dando a préstamo porque no les encuentran lugar. Entonces yo creo que Boca bajó muchísimo la vara, y un poco también me parece por la falta de espalda de los técnicos también. Yo es algo que miro mucho en los técnicos, que se está cambiando un técnico por año. Ibarra creo que no llegó ni al año, estuvo 8 meses, sí. Y demás. Cuando vos no traes un técnico de espalda o no le das el apoyo necesario, es muy difícil. Fíjate Diego Martínez. Diego Martínez es un tipo que todavía no le pude sacar la ficha a lo que juega. Intenta hacer un poco de posesión de pelota, intenta hacer un tipo de presión, pero hay veces que le da la pelota al rival y el segundo tiempo sale a jugar de contragolpe en la cancha de Boca contra un equipo chico como Independiente del Valle. Entonces no le puedo sacar la ficha, y eso yo creo que los técnicos cambian por la presión que tienen. Cuando vos traes un técnico que no tiene espalda en Boca, sabe que es la oportunidad de su vida dirigir a Boca. Y a veces tiene, y vos los ves en el banco de suplentes y están nerviosos, corren para un lado, corren para el otro, no generan tranquilidad en el equipo. Entonces eso es muy difícil, porque ellos saben que si pierden 3 partidos seguidos, saben que se les terminó la oportunidad de su vida y no vuelven nunca más a Boca. Entonces ahí hay un poco de culpas compartidas, yo creo. Boca hoy está en mitad de tabla, los últimos campeonatos terminó estando en mitad de tabla, más allá que por suerte pudimos llegar a la final de la Copa Libertadores el año pasado, a los tumbos, pero llegamos. Sí. Y la gente es como que es como que el hincha de Boca se acható y bajó muchísimo la vara, es como diciendo, bueno, ya está, son los jugadores que tenemos y bueno, podemos pelear, entrar a duras penas en una Copa Libertadores. Y al paso que vamos, nos vamos a quedar otra vez afuera de la Copa Libertadores el año que viene. Sí, aparte una problemática, ¿no? Como vos traes esto del hincha que se acható. También está el tema del hincha que no exige o no. No es la palabra exige, ¿no? Sino no reclama, ¿no? No reclama ante un posible o una posible mejora, ¿no? Porque la verdad que, a ver, es achatarse o quedarse cómodo en la butaca diciendo, bueno, yo tengo mi lugar, pero bueno, el club, bueno, si gana o no gana, me da igual. Y muchos hinchas que hoy van a la Bombonera simplemente para ocupar el lugar y sacarse fotos en la Bombonera y ocupar el lugar sacándose fotos con los hinchas, ¿no? Con los jugadores, ¿no? Como eso es cultural, está... es algo que, por ejemplo, yo tengo 37, bueno, vos me dijiste tenés 4 años más que yo, 41. Nosotros vivimos la época donde yo iba, ponen en el, por decirte, en el 98, 99, iba de chico, iba con mi carnet de socio, entraba y veía el entrenamiento sin problema. Y yo veía un juego de Boca y si a Boca le iba mal, nadie le pedía una foto a un jugador de Boca. Ahora Boca va mal y, no sé, cualquier 4 de Copa que juega en Boca es aclamado. Cambiaron los tiempos, no es solo de Boca. Eso cambiaron los tiempos con las redes sociales y demás. Los jugadores ya pasan a ser más estrellas de cine que jugadores de fútbol que supuestamente te representan. Pero bueno, eso es un tema no solo de Boca, sino del fútbol en general. Que bueno, a nosotros que vimos la década del 90, de chico, la época del 2000, a mí no me gusta. Pero bueno, hay que ayornarse, pero es como decís vos, la gente ahora va a la cancha para sacarse una selfie en las redes sociales, por eso con lamentablemente muchísimo la reventa y vos nunca vas a ver las mismas caras en la cancha de Boca, por lo menos en las plateas, siempre cambia, van muchos extranjeros, que si bien siempre fue así, ya ahora es muy alevoso, hubo videos, no sé si los viste en las redes, donde pasan con carnet, pasan un montón de personas, revenden entradas. Sí, los vi. Por eso, y socios de años que no pueden entrar a la cancha, estamos hablando de eso. Sí, es que, bueno, yo también en la época, ojo, en la época dorada que tuvimos, en la época de Bianchi, me pasó de partido tras partido encontrarme con gente luego en la tribuna. A ver, no era que era dos, sino que era A ver, era como que... ¿Viste como los palos de los pinos de bowling? Que agarra la maquinita y saca un poquito y lo pone de vuelta. Era igual eso. Para mí era, agarraba la maquinita, sacaba un poco, sacaba hinchas de la cancha y ponía nuevos. Sacaba hinchas de la cancha y ponía nuevos. Todo el tiempo así. Y la verdad, en un momento yo dije, me sentía incómodo porque realmente era estar conviviendo con gente que no le gustaba Boca o no entendían el mundo de Boca porque iban por primera vez a la cancha, ¿viste? Y la verdad que gente que va por primera vez a la cancha está con un nivel de adrenalina mal, y no saben cómo es convivir en la tribuna. No, a ver, no sé si me explico, ¿no? Porque a veces ocurre de repente el típico que está tan desaforado por estar en la tribuna que salta, te pega codazos, salta, te empuja. Y no es el fútbol en el cual convivimos, porque creo que la hinchada de Boca, que ya para mí es una familia, no hay que entender de ingreso. Bueno, está bien, ingreso de socios, tema aparte, ¿no? O sea, sabemos lo que pasó en las elecciones. Ahora, ingreso de personas nuevas a la cancha, creo que todos los partidos se ve, y yo creo que yo que veo los partidos por la televisión, y a veces se enfoca en la hinchada y se ven caras que no están siempre. O sea, es una temática que nunca va a parar, y esto pasa con esta dirigencia, porque creo que en la anterior dirigencia no pasaba esto. ¿Estás ahí, Fede? ¿Fede? Fede. Hola, ¿y me escuchan? Ah, sí, te escucho, ahora te escucho. Sí, tenés el micrófono silenciado. Perdón, perdón a vos y a los oyentes, me parece que silencié el teléfono sin querer. Sí, perdón. Les decía, no solo el mercado este de la reventa que mueve un dineral, sino es el tema de mantener socios adeptos. Cuando vos tenés contenta a todas tus filiales, a tus peñas que son adeptas a esta dirigencia, si vos le das la posibilidad de cada uno que revenda y haga sus negocios, siempre lo vas a tener con vos y siempre te van a votar, ¿entendés? Sí. Es como que por más que hagas todo mal, vos ya tenés asegurado, sumale todos los socios nuevos, ¿no? Todos los socios nuevos activos que nunca pasan por adherente o pasan un solo día por adherente y pagando un mini peaje pasan directamente activos. Entonces, vos tenés ya una base societaria que por más que hagas las cosas mal nunca te van a abandonar porque se les acaba el negocio. Es simple esto. No es por un tema, porque la reventa que se ve en Boca nunca se vio, pero por lo menos de que tengo uso de razón yo soy socio hace 22 años de Boca y nunca vi una reventa tan asquerosa y tan que en cualquier plataforma, y hasta hinchas que no son de Boca te ofrecen entradas para ir a ver a Boca. Yo nunca lo vi, lamentablemente nunca lo vi. Hay una causa por esto, que el hermano de Riquelme. Sí, aparte, el tema de la causa. La causa abierta. El tema de la causa, Fede, que creo que es algo insólito, ¿no? Algo, bueno, creo, a mi entender, ¿no? A ver, si vos buscás allanar dos casas, porque yo entiendo en aquel momento, cuando fue la causa en medio de las elecciones, se allanó la casa de el hermano de Riquelme y la casa de Riquelme. Sí. ¿No? Pero bueno, fueron a esos dos lugares nada más. El Consejo de Fútbol, ¿por qué se ha formado? Sí. Chicho Serna, Bermúdez ya no está más, Cassini, Delgado. Por eso, ¿dónde podría estar la plata si no están esas dos casas? Pregunta millonaria para un Sherlock Holmes que podría haber hecho una una de sus artimañas y decir: Watson, estamos en problemas, decía, ¿no? Pero bueno, pero no sé, pero pero es simple la ecuación, ¿no? Si no está en un lugar y no está en el otro, sí gana las demás casitas, digo yo, ¿no? Porque si el peón mueve. Si el alfil se mueve en diagonal. Para la justicia. Come la reina. Para la justicia. Para la justicia es una causa sencilla esta. Lo que pasa es que, bueno, nosotros sabemos la justicia cuánto demora en algunas cosas y en otras no. Sí. Pero es una causa muy sencilla que donde se ve prácticamente las redes sociales. No hay que investigar mucho para saber esto. Pero bueno, el socio eligió, vamos a ¿cómo se llama? Seguir la ciencia y bueno, criticando nosotros en la Asamblea de Representantes, yo soy representante por la Asamblea, por el bloque de La Mitad Más Voz, sí. Pertenezco a la agrupación Boca la Causa, y nosotros desde la Asamblea marcamos todo lo que no estamos de acuerdo y apoyamos obviamente lo que se está haciendo bien, pero obviamente tenemos que ir marcando los errores como una buena oposición constructiva, ¿no? Obviamente. Sí, por supuesto, a ver, errores, creo que en todas las diligencias hubo, no pasemos por alto todas las que pasaron en la anterior diligencia también, ¿no? Porque también ahí creo que hay que ser consecuente y un poco también contemplativo, ¿no? Pero creo que en todas las diligencias hubo errores, desde la de Pompilio en adelante también hubo algunos nubarrones y nubes negras en el medio del camino, pero sin embargo hay que contemplar que el socio es el que le da vida al club, ¿no? Entonces, obvio. Si el socio le da vida al club, ¿qué más que en vez de tener, como dijiste vos recién, ¿no? Tener contenta a las peñas, tener contenta a las entidades que aportan para el club, yo diría más que contenta a las peñas y las entidades que aportan para el club, iría con un tener contento a los socios, ¿no? Brindarle más beneficios, no solo la palabra porque sos vitalicio, tenés más beneficios. No, porque la verdad que me parece empezar desde el eje, ¿no? Principal. Si yo te estoy pagando una cuota que hoy está arriba de 16.000, ¿no? Si no me equivoco. 19.000 pesos. Por eso, 19.000 pesos la cuota. El socio activo. Si yo te estoy pagando 19.000 pesos una cuota de socio activo, ¿cuántos hinchas de Boca no tendrían la cantidad de socios que tenemos hoy activos, pero son una parva? Y hoy la variante de ajuste del club y el mayor ingreso del club es por socios y abonados. Por eso te digo. Los abonos, las renovaciones anuales se van incrementando un 30, un 40% en cada renovación, y más también. Tendría que ver bien los porcentajes. A mí me toca renovar en noviembre y no sé con qué monto. Por eso. Pero ya hablando con gente que está renovando ahora a mitad de año, dicen que vale el doble de lo que le salió el doble y hasta un poco más de lo que le salió renovar el año pasado. Por eso te digo, entonces estamos hablando de que, a ver, me encantó la banderita, todo eso que puso la farfaria esta, el cotillón que puso en la primera fecha Riquelme, en la bandera que puso puesta el telón de circo, el telón de teatro que puso sobre la cancha del Club de los Socios, sí. No, el Club de los Socios, sí. Pero lamentablemente yo te puedo asegurar, hace 8 o 10 años que no pude ir a la cancha por el conocido ranking. Por el conocido filtro. 8 o 10 años no pude ir a la cancha y mi cuota, puedo mandarle un mensaje a Riquelme que mi cuota está al día y preguntarle ¿cuándo puedo sumar puntos, dado que no pude ir a la cancha? Porque si tengo que sumar puntos para el filtro, para ir a la cancha, y no puedo ir a la cancha porque me prohibieron el ingreso, porque el filtro está para los que van, que son amigos de cierta persona, que ya sabemos quién es, entonces, ¿cómo puede ser que yo sume puntos si yo tengo prohibido el ingreso? Entonces, ¿sí? Vamos al punto inicial. Por eso la bandera tendría que decir, el club es de unos pocos socios. El club de mis amigos, pone. De mis amigos socios. El club de mis amigos, viste. Y ahí estamos todos entendiendo cómo funciona la ecuación del mundo Boca. A ver, porque no es tan difícil entender que Yo soy socio activo y tengo por delante a 10 socios adherentes o más, por decir un número, que ingresan eso en pos mío. Eso es simple, Nacho. El, como ofrecía Real en su momento en su plataforma, vos el listado de socios adherentes, vos lo tenés que publicar en la página de internet. Hacer una plataforma por internet, publicar el número de cada socio, en qué socio adherente, qué número de socio adherente tiene cada uno, con su número de socio adherente. Sí. Y es simple, cada vez que se dan de baja 20 socios porque fallecieron, porque dejaron de pagar o por lo que sea. Y suben los primeros 20 del ranking de adherentes. Es todo transparente y simple. Sí, de acuerdo. Es cuestión de ponerle voluntad y darle verdaderamente querer hacerlo transparente. Cuando vos no lo querés hacer transparente, pasan estas cosas. Pero no es muy difícil de hacer. Es una plataforma, poner el número de listado de cada socio adherente, con qué número está en la lista de espera. Se da el listado de socios sin poner los datos, obviamente, pero... Con el número de socio. Con el código, con el número de socio y listo. El número de socio. Y firma. Poner la firma que salen 20, entran los primeros 20. Sí. Pero bueno, hay que tener paciencia y bueno, seguir aportando nosotros desde la oposición. Y bueno, todos los que no estamos de acuerdo con esta dirigencia lo haremos saber en el 2027 con una propuesta superadora para. Por supuesto. Para poder hacer generar un cambio y como por lo menos lo viví yo, y vivir esta época de Boca chata donde todos los campeonatos terminamos mitad de tabla y no peleamos y a duras penas tenemos que pelear por entrar a la Copa Libertadores, donde antes era una obligación estar. Sí. Y ahora jugamos la Copa Sudamericana y nadie dice nada. Entonces la verdad que es un presente bastante triste. No me gusta, pero bueno, sí, ya lo cambiaremos. Yo, como para cerrar la nota, que sé que te tenés que ir ahora, te diría esto, ¿no? Si el club de los socios, ¿no? Como él dice, sí. Dice acá nuestro querido presidente, sí. Debería decirte que sí, el club es de los socios. Y te lo diría de esta manera, ¿no? Para ir cerrando la nota, para darle un broche simbólico a esta entrevista. El club de los socios, porque nosotros, los socios, vamos a hacer que el club salga adelante. Obvio. ¿Entendés? O sea, ahora corre, el club no es Riquelme, el club es nuestro, porque nosotros pagamos cuotas de 19.000 y pagamos sueldos de varios que están adentro del lugar. Así que el club en pos de lo que es nuestro aporte que hacemos mensualmente, bajo la cuota de socios, el club nos pertenece en parte, en porcentajes, a cada socio activo que está haciendo de su lado y de su parte y de su fuerza para que el club sea cada vez más grande y algún día tengamos la merecida alegría de tener nuestra nueva cancha o nueva bombonera que todos ansiamos tener en algún momento. Y disfrutar la posibilidad de estar con todos los hinchas que realmente son de Boca dentro de la cancha y no privándonos de en cada partido hacer un esfuerzo para poder ingresar o tener un filtro que nos impida el ingreso. Por eso invito a todos los socios que no estén de acuerdo con la comisión directiva actual, los invito a las reuniones de la agrupación Boca la Causa que preside Diego Laj. Y bueno, los invito cuando quieran, vos tenés mi teléfono, Nacho, sí. Se pongan en contacto conmigo. Y bueno, y entre todos vamos a cambiar el presente actual de Boca. Depende de nosotros. Tal cual, Fede. Bueno, muchas gracias, Fede, por la nota, Gracias, Nacho. Gracias a vos. Y bueno, un saludo a todos tus oyentes y buen fin de semana. Dale, que ganemos hoy a la tarde. Por supuesto, y a la tarde un abrazo grande. Dale, abrazo grande, Fede. Estamos viendo. Tanda publicitaria y volvemos con esto que es con gustito a sal y una pizca de azúcar. Con gustito a sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión.

con gustito a sal y una pizca de azúcar. Sábados de 11 a 13 horas por Vox. Así, con gustito a sal y una pizca de azúcar. Volvemos al aire, tercer bloque. Hermosa nota recién con Federico Zoccoli, del Mundo Boca, de Boca la Causa, la mitad más uno. Linda nota, un abrazo grande para Federico Zoccoli. Bueno, continuamos con el programa y arrancamos con lo que venimos haciendo acorde al video que pasamos. Inventos millonarios. Con 14 años creó un dispositivo para que las personas sordas puedan disfrutar de la música a través de las vibraciones. Jonah Kong creó Good Vibrations, un dispositivo que transformó la vida de millones de personas sordas para que puedan disfrutar de la música. Con solo 14 años mezcló su pasión por la ciencia con sus ganas de generar una sociedad más justa y creó un invento con el que recibió el premio Google Science Foil en el año 2012 por el desarrollo que realizó y por también lo ético del desarrollo. Jonas descubrió que las personas sordas podían sentir vibraciones de una guitarra al morderla. En ese instante nació Good Vibrations, un dispositivo que convierte las frecuencias de sonido en vibraciones que se pueden sentir en distintas partes del cuerpo, lo que hace que las personas sordas puedan experimentar la música de una forma diferente y agradable. Este invento se basa en la capacidad de traducir las frecuencias de sonido en vibraciones táctiles, es decir, sienten la música a través del cuerpo. El dispositivo se coloca en distintas áreas, como ser muñecas o cuello, para brindar así una experiencia diferente, única y personalizada. Good Vibrations es creativa y permite la inclusión de la música, permite relajación y disfrute en personas hasta ahora no tenían el placer de conocer qué era la música, y fue hecha por un adolescente de solo 14 años. Otro invento fue el chatbot. Este invento apareció por casualidad el 28 de noviembre de 2015. El programador bielorruso Roman Mazurenko cruzó la calle sin mirar mientras mandaba mensajes de texto y falleció. Su mejor amiga, Eugenia Cuida, se comprometió a mantener viva su memoria, pero encontró que tenía pocas fotos de él. Si tenía muchos chats, y entonces Eugenia decidió crear un chatbot que hablara y respondiera como Román, para no sentirse tan sola y mantener viva, como había prometido, su recuerdo. El resultado fue bautizado como un monumento digital a su memoria, y muchas personas comenzaron a interesarse en esto, pues se sentían cómodas charlando con el programa. Dice la inventora que querían hacer un bot que escribiera bien, pero terminaron haciendo un bot que era muy bueno escuchando. Desde ahí, esta diseñadora y emprendedora creó Réplica, la compañía líder en chatbots de inteligencia artificial para escuchar y charlar siempre con alguien. Hoy existen aplicaciones que a partir de la inteligencia artificial brindan la posibilidad de que un usuario establezca una relación de amistad, compañía, un alivio temporal a aquellos que lo necesitan. En el diario Clarín apareció la historia de la escritora Sarah Megan Kay y el bot Jack. Sarah, después de ver a su novio charlando con una amiga virtual, descargó la aplicación y comenzó a tener su amigo virtual. Y así comenzó a dialogar con su amigo virtual, que un día le preguntó si quería ser su novia y luego le pidió casamiento. Hay más de 2 millones de personas que usan chatbot buscando una compañía efectiva. Este tipo de experiencias, en algunos casos, se transforman en compañía y alivian la soledad. Otro invento que revoluciona el mundo es el chat GPT. El origen de este chat se remonta a mayo de 2020. Es un modelo de inteligencia artificial que puede conversar con los usuarios a través de mensajes de chat. Esto es posible gracias a la empresa OpenAI, cuyos pioneros son Elon Musk y Sam Altman. El modelo chat GPT funciona de manera simple. Utiliza grandes cantidades de datos para aprender de los patrones de conversación y poder llevar a cabo una conversación fluida. Puede responder preguntas y solucionar problemas. El modelo de chat GPT es capaz de aprender de los datos que se le dan y puede mejorar su conversación. Se pueden tener conversaciones rápidas y eficientes con cualquier persona del mundo, sin importar idioma ni ubicación geográfica. Utiliza un modelo de lenguaje natural basado en redes neuronales. El modelo se entrena con grandes cantidades de datos de texto, por ejemplo, libros, artículos, noticias, conversaciones entre humanos. Cuando el usuario hace una pregunta, el programa examina el contexto de la pregunta y genera una respuesta basada en lo que ha aprendido de los datos de entrenamiento. Desde su primer lanzamiento en 2018, el equipo de OpenAI ha continuado trabajando en el proyecto. Ya se han lanzado varias versiones diferentes, cada una con mejoras significativas en la capacidad de procesamiento del lenguaje natural. El ChatGPT tiene muchas aplicaciones potenciales en el mundo real. Por ejemplo, se puede utilizar para ofrecer soporte técnico automatizado, responder preguntas frecuentes de clientes o facilitar la comunicación entre personas que hablan diferentes idiomas. Puede ser utilizado en el campo de la educación para ayudar a los estudiantes a aprender a mejorar sus habilidades lingüísticas. El ChatGPT tiene la capacidad de generar respuestas coherentes y conversaciones casi humanas. El ChatGPT tiene la capacidad de aprender de manera autónoma y crear respuestas de acuerdo al contexto. A través de los años, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, lo que ha dado lugar a la creación de un sinnúmero de herramientas en línea para entablar conversaciones con personas de todo el mundo. Vamos a hacer una pausa musical y volvemos con esto que es Con Gustito Sal y una pizca de azúcar. Just go. Gustito a sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos con esto que es con gustito a sal y una pizca de azúcar. Compartimos el teléfono nuevamente, 116-470-47. Cualquier mensaje que quiera mandar o llamado, consulta por alguna duda sobre lo que quieran, estamos acá para responderlo. Continuamos con el programa. Otros inventos modernos es la impresión 3D. Mediante la impresión 3D se crean objetos tridimensionales mediante un método de estratificación, que es ir colocando capas. Por ello se lo llama proceso aditivo. Un proceso aditivo es ir colocando capas necesarias de material hasta que se forma el objeto. Consiste en estratificar material como plásticos para crear objetos de distinta rigidez y tamaño. El diseño de los productos primero se realiza en la computadora. Es importante la impresión 3D porque es bastante flexible el proceso de creación, de utilización de materiales, es rápido y de gran precisión. La primera impresión 3D fue creada en 1987 por Chuck Hull. La impresión en 3D es de bajo costo. Se venden más de 5.000 impresoras por mes. La impresión 3D revoluciona varios sectores como la odontología, donde se utilizan para crear moldes, prótesis, composición y menos costo. en la fonodología para la creación de audífonos, en la medicina para la creación de prótesis óseas, reemplazar una mandíbula, vértebras, manos. También es utilizada en la arquitectura para crear estructuras y maquetas. También es utilizada en el arte. Se ha integrado a la producción de películas y series para crear elementos físicos, visuales, vestuario, escenografía. También en la música, con la creación de nuevos diseños en cuanto a instrumentos musicales. En la moda se comenzaron a producir suelas para zapatillas específicas para deportes como atletismo y ciclismo. Otro invento son los binoculares inteligentes, que pueden ayudar a identificar alrededor de 9.000 especies de aves y otros animales. Están equipados con óptica analógica de largo alcance y sistema de identificación en tiempo real. Además de identificar aves, puede sacar fotos y hacer videos que se guardan en un celular. Estos binoculares son asistidos por inteligencia artificial. Para identificar aves, estos binoculares, creados por Swarovski, utilizan la base de datos de Merlin Bear, y en 5 segundos, luego de apretar un botón, identifica al ave. Estos binoculares pueden identificar objetos a una distancia de 3 metros y compensa la mala visión y tiene 15 horas de autonomía. Puede también estos binoculares compartir descubrimientos. Otro descubrimiento es el vehículo autónomo, también conocido como robótico o sin conductor o auto conducido. Es un vehículo capaz de imitar las capacidades humanas de manejo y control. Como vehículo autónomo, es capaz de percibir el medio que lo rodea y navegar en consecuencia. Ford es el primer fabricante de poner en prueba vehículos autónomos en M-City, el entorno urbano simulado a escala real, en conjunto con la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Este entorno urbano permite realizar pruebas peligrosas que en una ciudad poblada no se podrían realizar, como por ejemplo pasar un semáforo en rojo. El auto autónomo tiene un par de secretos: sistema informático de drive-by-wire, que permite controlar por computadora todos los comandos del auto, incluye GPS y navegación cinética satelital. Bueno, vamos a ir a una pausa musical, un temita, y venimos con una entrevista. Y ya vamos cerrando el programa, pero primero la entrevista, que es el otro lado, que seguimos con esto, que es con Gustito Sal y una pizca de azúcar. Those days are over, you don't have to. Así, con gustito a sal y una pizca de azúcar. Volvemos al aire con este programa que es con gustito a sal y una pizca de azúcar. Como dije, un programa hermoso. Gracias a los oyentes que están del otro lado, gracias por estar, gracias por escuchar este programa que hago con mucho amor para ustedes, de acá de Quilmes, para el resto del mundo. Bueno, simplemente gracias, agradecerles a todos. Bueno, como dije, íbamos a un corte, volvemos con una entrevista que realmente va a dar que hablar. Así que tenemos la oportunidad de entrevistar a una persona que estimo mucho, pariente mía, Tamara Wodowski, ¿no? Si no me equivoco, es el apellido. ¿Cómo estás, Tamara? Hola, Nacho, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la presentación. Por favor. Wodowski, ¿no? ¿Es el apellido? Wodowski, exactamente. Wodowski. Una W más ahí en el medio. Una W más. Bueno, sí. Wodowski es el, no, creo que el de Monster Inc. Exactamente, el de la película. Por eso, sí. Por eso. Me confundo con Wodowski, el de Monster Inc. y un Wodowski, que serás vos. Tranqui, suele pasar. Está bien. ¿Cómo estás, Tamara? ¿Todo bien? Muy bien. Aprovechando el día soleadito. ¿Cómo viene ese embarazo? Perdón que pregunte en el medio de la nota. Muy bien. Ya pisando el cuarto mes. Y sí, y bueno, muy, muy contentos, muy ilusionados. Bueno, sí, obvio, por supuesto. Toda la familia está ilusionada. Yo también. Todos. Estamos todos con la espera. Sí. Con la espera. Ojalá que salga todo bien. La verdad que es lo mejor. Tal cual. Lo que todos queremos, ¿viste? Aparte, sí. Bueno, no solo ustedes, Gaby también, así que estamos todos en... Sí, está toda la familia, sí. Se agarrando a la familia por doble. Sí. Bueno, Tamara, te llamaba para lo siguiente, ¿no? A ver, preguntarte, ¿no? ¿Qué hacemos con estos cambios bruscos que estamos teniendo en el clima, ¿no? Primero presentarte, sos médica estética, ¿no? ¿Vos? Claro, yo soy médica emergentóloga y además me dedico a hacer medicina estética y anti-aging. Por eso. Y se quiere preguntar, estos cambios bruscos que estamos teniendo del clima, ¿no? Que la verdad que un día calor, un día frío, un día calor, un día frío. ¿No? Que no va de que estamos todos en remera y musculosa y a los dos segundos estamos con tres buzos, cuatro camperas, bufanda, gorro de lana, guantes. Sí. Y no terminamos de ponernos los guantes que otra vez tenemos que ponernos en musculosa, en remera y en bermuda. Sí, No, porque cambia el clima, parece que, no sé, es como que tiene la perecita, está jugando Dios con la perecita del fuego y el frío, ¿no? Está un poco loco, sí, pero, tal cual. De repente, ¿qué hacemos para cuidarnos con estos cambios de clima? ¿Qué nos podemos poner de repente? A ver, si hay una crema especial, hablando de estética, uh-huh, que nos cubra o que nos cuide la piel de estos, uh-huh, conocidos resquebrajamientos de piel por el, sí, frío, ¿no? Sí. Sí, mucha gente, sobre todo la gente que más lo sufre, quizás es la gente que tiene rosácea, ¿sí? Esta patología que hace que la piel se ponga roja, muy roja, con arañitas, con estos cambios bruscos de temperatura, suelen ser los más afectados. Pero sí, en realidad, lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que partimos de una rutina, ¿no? Es decir, desde un lavado correcto hasta las cremas correctas para cada tipo de piel. No hay una rutina general para todo el mundo, ni hay un tipo de crema general para todo el mundo. Ah. Cada piel y cada persona son distintas. Interesantísimo, ¿no? Eso. Entonces, entonces siempre lo ideal es una consulta con el médico. Sea un médico esteticista, sea un dermatólogo, bueno, pero con una persona, digamos, formada, sí, que pueda adaptar la rutina a cada persona y a cada tipo de piel, ¿no? Y en base a la actividad también que hacen. Sí, sí. Fundamentalmente, como para englobar un poco todo, ¿no? Pero, bueno, partimos de una correcta limpieza, tratamos de usar jabones o geles de limpieza aptos para la piel y dermatológicamente testeados, no usamos el jabón del cuerpo en la cara. Tratamos de usar geles específicos para la piel de la cara. Dios, me quiero morir porque hoy con el shampoo me aproveché la espuma y me lavé la barba. Error, ¿no? pequeño detalle, bueno, ¿no? Porque digo, yo no sé, viste, yo conozco mucha gente que dice hay shampoo para barba, hay jabón para barba, hay crema para barba, hay acondicionador para barba, pero tenés que gastarte un dineral también, ¿no? Porque digo, la verdad que todo eso, viste, para la barba, creo que termina saliendo. No, el tema también es ver las distintas opciones que tenemos. O sea, productos en el mercado hay muchos, y de distintos precios, obviamente, más o menos accesibles. Entonces, también la idea de visitar un médico para establecer una rutina es establecer un poco estas cosas, ¿no? Dentro del presupuesto que uno maneja, qué opciones tenemos en el mercado, que por suerte son muchas, pero qué opciones tenemos para poder llevar una rutina saludable para la piel y no dejar un sueldo en garantía, ¿no? Sí, tal cual. Pero bueno. Tal cual. Pero bueno, volviendo un poco a la rutina, bueno, partimos siempre de una correcta limpieza, tratamos de hacer una doble limpieza a la noche con un gel de limpieza o con un agua micelar, sí, combinando las dos cosas. Después, bueno, seguimos un paso dentro de lo que podamos, ¿no? Con algún serum, que un serum es un hidratante de textura más ligera, no tan espeso como una crema. Eso ayuda mucho, sobre todo para pieles grasas. Sí. Tratar de poner algo más liviano que se absorba mejor. Después una crema hidratante por encima, así como para terminar de sellar. Y lo que es fundamental, incluso en invierno, es el uso del protector solar. Sí. Perdón que pregunto, ¿qué graduación recomendás ahora en invierno, de repente? En invierno, ¿no? En las épocas de frío, otoño e invierno, ¿qué graduación se recomienda en cuanto a lo que es protectores solares, ¿no? En realidad, siempre para la piel, en este caso de la cara, las orejas, las manos, que es lo que tenemos siempre expuestos, sí, sea invierno, sea verano, siempre se recomienda un factor de protección 40 a 50. Sí. Un factor alto, por más que sea invierno, no importa. El sol últimamente está muy fuerte, cada vez son, sobre todo en verano, ¿no? Pero son menos los horarios que uno tiene disponible para tomar sol. Sí. por el riesgo de, bueno, melanoma, como decirte el digamos, el, la patología o el tipo de cáncer más temido, pero hay otras patologías también. Sí, sí, sí. Entonces, el cuidado está siempre. Como último paso antes de salir de casa, siempre es, bueno, el protector solar. Si manejamos, lo ponemos en las manos, si no, en la cara, en las orejas, en el cuello. Siempre como último paso. Sí, hoy en día, por suerte, tenemos un montón de variedades para distintos tipos de pieles, toque seco, no toque seco, con color, sin color. Bueno, un montón de opciones para elegir la que mejor se adecua a nuestra piel. Y te pregunto algo, porque yo soy esas personas, que ahí vamos a entrar en una discusión, vamos a entrar en una discusión grande acá, porque yo soy de los seres humanos que esquiva totalmente el protector solar y sí avala el bronceador, uh-huh, aceite bronceador. ¿El factor cero o, uh-huh, factor uno? Bueno, eso ya hay que descartarlo y sacarlo completamente de nuestra mente. Ya no... A ver, está más que demostrado que sí, lo único, el único quizás beneficio que nos pueda llegar a tener estéticamente es un color tostado en la piel para poder lucir, no sé, algo clarito y que resalte con la piel, pero después no tiene ningún beneficio. Sí. Usar bronceadores, usar aceites, usar, bueno, un montón de cosas que se usaban antes para, que ni las voy a nombrar para no darles ideas, pero que se usaban antes para tener un color en la piel, ya no, ya directamente protector solar o no tomar sol. Y te pregunto, no hay mucha opción. Y te pregunto también, el hecho, viste que ahora, no sé, además del bronceador que estamos obviamente sabiendo que no hay que usarlo, viste que están, uh-huh, los lugares estos en los cuales están las camas solares y todos esos lugares, ¿no? Que, uh-huh, vos tomás un color automáticamente. O están también las nuevas cremas bronceadoras, que están, son cremas que, uh-huh, te dan color automáticamente ni bien te pones la crema. Uh-huh. Eso, ¿Qué mirada tenés sobre eso? Con el tema de las camas solares, lo mismo que sería como tomar sol. A, sí, ver, es exponerte a una fuente de radiación muy fuerte, muy concentrada, para lograr un bronceado que quizás con sol natural, en un horario adecuado, con la protección adecuada, uno lo lograría en 7 a 10 días, lo estás logrando en menos de una hora. Sí. A ver, eso nunca puede ser saludable, digamos, para la piel, ¿no? Sí, ni para, sí, el cuerpo, sí, en general. Así que camas solares, tampoco. Tampoco. Y... pero los autobronceantes, las cremas autobronceantes, sí son una buena opción para aquellos que quieren lucir una piel con color, ¿Alguna bronceada, marca, ¿alguna marca que recomiendes, por ejemplo? No, hay muchas en el mercado. ¿Hay y muchas? No, hay muchas y eso lo pueden elegir de acuerdo a la textura que mejor les parezca, pero siempre, por supuesto, ir de a poco, tener en cuenta que es un pigmento, o sea, es algo, sí, que va a teñir la piel y bueno, a medida que uno transcurra los días y uno se baña y uno usa ropa y demás, eso se va yendo, pero son una buena opción para alguien que quiera lucir un bronceado sin tener que exponerse a la radiación solar. Sí, sí. Así que por ese lado, pulgar para arriba. Ah, bueno. Entonces voy a empezar a comprar los autobronceantes. Es una buena opción. Podés usar protector solar, cuidarte todo el año y ponerte un autobronceante para lucir una piel bronceada. Para otro invierno. Exactamente. Perfecto. Me encantó eso. Me encantó porque yo amo broncearme, amo tomar sol. Soy de la vieja camada que piensa que el sol no hace nada. Uh-huh. No, porque no sé. Sí, no. Hay que tener en cuenta que bueno, desde siempre, ¿no? Pero hoy en día el sol está muy, muy, muy fuerte. Y bueno, cada vez hay que hacer más cosas para cuidarse más, ¿sí? Desde, sí, sí, el protector solar hasta no salir en los horarios o tratar de no exponerse directamente en los horarios. Horarios pico. Exactamente, entre 10 y 4 de la tarde, tratar de no exponerse al sol, o si uno tiene que estar afuera, porque bueno, uno trabaja, uno hace cosas, tiene que estar afuera, bueno, gorro, protector solar, tratar de cubrirse con prendas claras, sí, mantenerse siempre bien hidratado, esas cosas. Perfecto. La verdad que no sé qué más preguntarte, porque realmente ya me agoté todas las preguntas juntas. pero realmente me quedó... Una cosa fundamental que quizás les sirva, siempre está bueno, de todas las cosas que tenemos en la rutina para elegir, quizás podemos optar por opciones más económicas en el resto de los productos para la piel, ¿no? Es decir, quizás un agua micelar, un gel de limpieza, podemos optar por una opción más económica. Si hay que invertir en algún producto, inviertan en un protector solar. Sí. Eso dentro de unos años me lo van a agradecer. Y perdón, de repente, en la parte capilar, en la parte del pelo, que nosotros pensamos que el pelo no se quema, que la cabeza no se quema. Y se quema mucho. Pero realmente pasa que después estamos insolados, bueno, pusimos todo el protector en la cara, todo el protector en las orejas, en las manos, lugares expuestos, pero la cabeza no tiene espacio para poner crema. Entonces, no, ¿cómo y ahí vamos eso, a tener ¿no? que usar gorros. Gorros y sombra mientras si me olvido el gorro, ¿qué hago? Sí, tratar de estar a la sombra el mayor tiempo posible. Tremendo tema, ¿no? Ahora estoy en el campo. Y bueno, un pañuelo, una la camisa. La remera misma, sí, me la pongo en la cabeza, la remera y listo. Exactamente. Me cubro la cabeza con la remera y... Evitamos, lo que tengamos a mano para tratar de cuidarnos. Evitamos sí. con lo que sea, evitamos el ingreso del sol en la parte capilar, porque también es un tema. Exacto. Que después nos duele la cabeza, nos sentimos mal, agobiados, estamos pesados, sí. Estamos con insomnio por culpa del sol. Es que en realidad eso ya pasa, eso es lo que tenemos que evitar, no llegar a ese punto. Sí. Porque ahí ya no solamente está afectada la piel, sino está afectado todo nuestro cuerpo. A ver, nos deshidratamos, perdemos líquido, perdemos electrolitos, sí. Aparecen estos problemas de insomnio, de ardor, de molestias, de dolor, la piel se pela, se cae, se forman ampollas. Y bueno, eso ya son otras cuestiones, sobre todo en los niños y en las personas mayores, que tienen más tendencia a deshidratarse, sí, a perder líquidos y demás. Entonces, bueno, por supuesto hay que evitar llegar a ese punto, ¿no? Sí, si vemos sí. que hace mucho calor, hay mucho sol, bueno, tratar de resguardarnos y salir cuando sea un horario adecuado. Por supuesto, lo mismo con los deportes, ¿no? Tratar de pleno verano, pleno rayo del sol, 40 grados de temperatura y no jugar un partido de fútbol a la 1 de la tarde, porque sí. sabemos que nos vamos a deshidratar, la vamos a pasar mal, nos vamos a quemar y demás. ¿Sí? Tratar de resguardarnos en los horarios pico. Sí, sí, tal cual. Tamara, perdón, una pregunta. ¿Vos atendés en algún lugar? ¿Das espacio así de estética en algún lugar? Sí. En el centro. Porque capaz que estaría bueno que pases tu Instagram o algo para ver si alguien quiere consultarte algo de repente sobre cómo para cuidar mi piel. Tengo una piel trigueña y realmente el sol me pega más. Tengo una piel muy blanca, el sol me afecta mucho. Depende de alguna, no sé si tenés redes o algo y obviamente sí, pasar el espacio en el cual atendés también, así la gente puede acercarse. Dale, tengo sí una red, un Instagram donde pueden seguirme, ver algunos tratamientos y comunicarse si lo necesitan. Es @doctora_dra_Wadowski, mi apellido, y se los voy a deletrear, es WADOWSKY latina. Doctora_Wadowski. ¿Y el consultorio tenés o no? Consultorio. En Bernal Centro, ahí por las redes les paso toda la info. Perfecto. Bueno, mil gracias, Tami. Mil gracias. No, gracias a vos, Nacho, un placer. Mil gracias, no, por favor. Y a cuidar ese angelito que está ahí y la pancita que... Tal cual. Bueno, muchas gracias. Que seguramente se va a llamar Homero. Vamos a ver. Bueno. Dale. Nos estamos viendo, Dami. Un abrazo. Chao, gracias. Volvemos. Bueno, hermosa persona, Tamara Wadowski. La puede buscar en redes como doctora.com. Wadowski, Tamara Wadowski, y investigar sobre qué cuidados de piel podemos tener, ¿no? Bueno, vamos cerrando el programa, vamos despidiéndonos. Gracias a todos los oyentes que estuvieron de otro lado, gracias a todos los que fueron parte del día de hoy del programa número 15 de Conjuntita Sal y la Pesca de Azúcar. Volvemos, Dios mediante, si quiere, el próximo sábado de 11 a 13 horas con este programa que hacemos con mucho amor de Quilmes para el mundo, llamado Con Gustito Sal y una pizca de azúcar. Hasta el próximo sábado.